despreciaste y me dejaste sin tu cariño. Ya traicionaste al que te amaba con toda el alma. Después de todo, hoy me pregunto cómo he vivido. Y estoy seguro que tu cariño no me hace falta. Traumatizado estuve yo con tu abandono. De mi tristeza y mi dolor ya no te apiades. Por más que trates de convencerme, no te perdono. Mucho te amé, pero arriba de Dios no vive nadie. ¿No ves que ya te miro como si nada fuera? Verte llegar es para mí igual que nadie. Es la justicia que a veces tarda, pero al fin llega. Mucho te amé, pero arriba de Dios no vive nadie. Esa costumbre de estar ligado a tu destino es muy difícil deshabitarla ya de mi vida. Pero confío que el tiempo sea mi buen amigo y demostrarte después de todo cómo se olvida. Si por tu culpa soy en el mundo un desgraciado, tampoco pienses que de ser tuyo cada que quiera, pues tu cariño ya no me importa, lo has comprobado. Que de tu amor solo quedaron las borracheras. ¿No ves que ya te miro como si nada fuera? Verte llegar es para mí igual que nadie. Es la justicia que a veces tarda, pero al fin llega. Mucho te amé, pero arriba de Dios no vive nadie.